nuestras manos, Señor, y demos gracias a nuestro Dios, porque dice la palabra del Señor que Él no nos ha dejado huérfanos. Él ha enviado al Santo Espíritu de Dios a morar con nosotros. Espíritu Santo, te alabo hoy. En la adversidad tú me eres fiel. Cuando estoy angustiado yo, le das aliento a mi corazón. Tú eres la fuente de mi adoración. Sin ti se seca mi corazón. Solo deseo yo siempre estar envuelto siempre en tu gran amor. Espíritu Santo, te alabo. En la adversidad tú me eres fiel. Cuando estoy angustiado yo, le das aliento a mi corazón. Tú eres la fuente de mi adoración. envueltos en tu manto, Señor. Maravillas son eternas.